tus sueños juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, compañeros, audiencia. Otro viernes más en esta audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, Unidad Popular. Ya empezando septiembre, estamos en los primeros días de septiembre, se nos va terminando el año, se viene el Mundial, las fiestas, pero mañana, a partir de las 14:30, en Giannatasio y Tuyutí, en Ciudad de la Costa, el plenario de la Costa de Canelones. Seguramente van a haber compañeros invitados de otras partes del departamento, pero es una instancia de organización, de ver cómo se para el 26 en el departamento. Van a haber compañeros dando informes sobre el tema de la ciudad social, sobre el trabajo realizado en Canelones, sobre la coyuntura más general a nivel nacional, cómo está parado y cuáles son las perspectivas de trabajo en los próximos meses, ¿no? Como eje central, esta reforma de la seguridad social y el planteo de llevar adelante, junto con el Mondes, un plebiscito para reformar la Constitución, eliminar las AFAP y demás cuestiones relacionadas con eso. Bueno, Canelones también, y esta es una puesta a punto, por eso convocamos a los compañeros que estén escuchando y no hayan sido invitados por una u otra razón, o aquellos nuevos que quieran arrimarse a dar una mano, con 2 o 3 horas de trabajo semanales o cada 15 días, se aporta mucho a esto, pintar un cartel, ir a una feria, participar de una barriada, armar un audio, en fin, hay muchas tareas que se pueden realizar. Es cuestión de juntarse, organizarse, coordinar las tareas y tener una visión común, por lo menos en los aspectos más generales, para desarrollar un trabajo concreto en el departamento, ¿no? Tenemos presencia de compañeros en muchos puntos, pero necesitamos organizarnos, ¿no? Esto que en lo que está la organización de reorganizar la izquierda, refundar la izquierda, si se quiere, para volver que las ideas, la visión que tienen los trabajadores sobre cómo tiene que organizarse la sociedad, cuáles son las cosas que tienen que cambiar, esté presente de nuevo, con mucha fuerza. Entonces, mañana, a partir de las 14:30, en Giannatasio y Tuyutí, en Ciudad de la Costa, este plenario de la Costa de Canelones, ¿no? Seguramente allí también los compañeros van a plantear sus dudas después de bastante tiempo sin reuniones presenciales, de los cuales muchos compañeros no han podido participar en los últimos tiempos, pero bueno, ahora en esta instancia es fundamental estar presentes para lo que se viene después. Quedan pocos meses para fin de año, algunas semanas para desarrollar un trabajo que nos permita a nosotros pegar un salto y encarar el año que viene ya con mucho más fuerza. Y cuando uno dice 26, dice un montón de cosas, el 26 de marzo dice un montón de cosas, dice una forma de trabajar, una forma de ver la sociedad, una forma, también hay que decirlo, tenemos carencias, pero también tenemos muchas fortalezas y muy fuertes, ¿no? Y esa es la cuestión, cómo vemos nosotros las cosas y cuáles son nuestras perspectivas de crecimiento hacia adelante si hay trabajo concreto. Y en eso estamos abocados, al trabajo concreto, bajo líneas de pensamiento también concretas para llevar adelante las tareas de acá a fin de año. Así que recuerde mañana a partir de las 14:30 en Giannatasio y Tuyutí, hay que insistir, hay que juntarse. Repetimos, no importa si hace tiempo que no han podido hacerse presentes, ahora es el momento. Pero bueno, hablando de todo eso y por qué reorganizarse, por qué juntarse, por qué pelear, ya vemos, ¿no?, cómo se hablan allí de que 1.400.000 porciones de comida dan las ollas populares en el Uruguay. Casi 1.500.000 por mes es mucho para un país como, como el Uruguay, y sobre todo hacen hincapié en que, bueno, hacia fin de mes las porciones son el doble, ¿no? Cuando ya no alcanza la plata para del sueldo, cuando ya la changa escasea, es cuando más las ollas populares tienen que dar de comer. Y eso vamos a contrastarlo con una parte del modelo económico que en la cual se hace mucho hincapié en la inversión extranjera directa, ¿no? Eso que se viene aplicando ya hace muchos años y que realmente no ha solucionado los problemas de los uruguayos, ¿no? De los trabajadores uruguayos, por lo menos de la gran mayoría, ¿no? Porque si hay casi 1,5 millones de porciones en las ollas populares que se están dando por mes, quiere decir que por más miles de millones de dólares que se inviertan en este país de este capital extranjero, no significa eso que vaya a solucionar el problema. El derrame ahí no se produce, no hay derrame posible, por lo menos hasta ahora, y los años han demostrado que eso no sucede, ¿no? Realmente no sucede. Y vemos que acá en Uruguay y también en América Latina, la inversión extranjera directa en el último año ha aumentado y ha recuperado los niveles de antes de la pandemia. Es decir, hay mucha más plata acumulada que es necesario, porque el capitalismo es eso, ¿no? Vos no juntás la plata si no es para volver a invertirla y acumular más plata todavía, ¿no? Más riqueza. Y eso sale del lomo de los trabajadores, porque el trabajo es de los lo realizan los trabajadores. Por más que haya ciencia y técnica y la tecnología avance, siempre va a haber un trabajador, así sea, para hacer esa tecnología. Pero lo que sucede es la concentración de esta riqueza, porque muchas veces se habla de concentración de esa misma riqueza. En Uruguay vemos, hace poco salió un informe, ¿no?, de esos más de 40,000 millones de dólares que están en la banca local, banca local, que más de la mitad es de la banca extranjera. ¿Y eso qué es? Eso es riqueza acumulada producida por los trabajadores, en definitiva siempre es eso. Bueno, el tema es cómo se distribuye. Este modelo no se encarga de distribuir eso, al contrario, trata de hacer acumular más al capital. Y si no veamos la reforma de esta seguridad social, no es otra cosa que poner más riqueza a disposición del capital. Porque no es que te vayan a aumentar la jubilación, te vayan a hacer a trabajar menos años, sino que te hacen trabajar más años y la jubilación va a ser aún menor todavía, porque son 5 años más de trabajo, 5 años más que acumulan las AFAP, 5 años más que vos te estás haciendo aportes y que no estás cobrando esta jubilación. Son 60 meses, o sea, que hay mayor concentración de esa riqueza a través de estos mecanismos que ellos implantan, ¿no? Así como sucede con el sistema integrado de salud también. También es un método de concentración de la riqueza que se invierte en muchos miles de millones de dólares que se aportan también por parte de los trabajadores y se termina quedando en pocas manos en los médicos empresarios. Que en definitiva es eso. Entonces vemos cómo en la educación también van en ese sentido y necesitan una educación donde el trabajador solamente cumpla determinada función y no otra, y por lo tanto la transformación en el sistema educativo para ello es imperioso. Pero de este otro lado que estamos los trabajadores, y también está el 26 con sus diferentes frentes reconstruyendo otra visión de país, en definitiva, otra visión de cómo organizar la sociedad. Por eso la importancia de estas instancias orgánicas para juntar a los compañeros y empezar a hacer el trabajo concreto. Y eso es lo fundamental. Si no, ¿cómo hacemos para cambiar esta realidad? No hay otra forma. La única forma de cambiar esta realidad es juntarse, organizarse, tener una visión en común, por lo menos en los aspectos más generales, y salir a pelearla. No somos la única izquierda que existe en este país, pero sí somos una parte. Y tenemos una visión y tenemos nuestras carencias y también nuestras fortalezas. Y en las fortalezas en que nosotros hacemos hincapié para salir adelante, para parar al 26, no solo en Canelones, sino en Montevideo y también a nivel nacional. Y eso es una cuestión que a nosotros nos parece fundamental en estos momentos, ¿no? Momentos de crisis para el pueblo trabajador, momentos donde después de una pandemia ha quedado todo muy, muy revuelto, donde el sistema, a través de esta coalición de derecha, a fondo va haciendo las reformas en el sentido y en el modelo que ellos pretenden imponer. Pero bueno, nosotros estamos en ese camino, no hay otra manera de realizarlo. También queríamos comentar un poco ya que está todo el mundo pensando en el 2024 y vemos cómo los diferentes precandidatos se van posicionando y van buscando la forma de estar siempre a la vista de todo el mundo, inaugurando obras, haciendo diferentes cuestiones electoreras. Y también en Canelones sucede lo mismo. Uno ve a los diferentes políticos buscando posicionarse en relación a determinados temas, pero nunca tocando los temas de fondo. Por ejemplo, lo de las ollas populares. ¿Por qué hay ollas populares? Porque hay gente que no tiene trabajo, porque hay gente que no le alcanza el sueldo para llegar a fin de mes, y pretenden decirnos que generan el trabajo a través de esta inversión, a través de la zona franca, a través de la inversión extranjera directa, ¿no? Y en eso no hay desacuerdo, no hay ninguno. Uno escucha a políticos blancos o cabildantes o de Frente Amplio, pero estas cuestiones nunca están arriba de la mesa. Y nos parece a nosotros que eso es un eje central, uno de los ejes centrales donde el 26 tiene una visión diferente, y es una visión que hay que explicar al resto de los trabajadores para empezar a comprender por qué camino vamos, ¿no? Lo mismo sucede con la seguridad social. Nadie pone en tela de juicio, nadie del sistema, digamos, ¿no? De los que están en el Parlamento, pone en tela de juicio, en definitiva, el tema de las AFAP, porque nadie plantea un camino para eliminarlas, para derogarlas. Solo lo plantea el MONDES y los partidos políticos y las organizaciones sociales y sindicales que estamos dentro del movimiento, ¿no? Del movimiento en defensa de la seguridad social. Y todas estas cuestiones son las que nosotros pretendemos empezar a conversar. En realidad ya hace tiempo que venimos conversando, pero ahora con mucho más fuerzas, para llevar adelante nuestro accionar político también en Canelones, que tiene que ponerse un poco al día en eso, con mucho mayor fuerza en estos momentos de crisis y de desorientación, de alguna manera, de la mayoría de la gente, descreimiento también que hay en la mayoría de la gente. Pero bueno, nosotros tenemos la obligación y el deber de mostrar un camino alternativo, un camino posible, un camino que fortalezca a la izquierda en este país. Nosotros vamos dejando para acá. No olviden, mañana sábado también sale el semanario La Juventud con toda la información, y los esperamos a las 14:30 en Yanatayo y Tuyutí, local de la Unidad Popular, plenario de la Costa de Canelones.